nadie él metía. Oye, conozcamos los muchachos. Hombre, como ya nadie él metía. Oye, conozcamos los muchachos. Oye, bendito será ese día. Oye, la noche del 24. Oye, bendito será ese día. Hombre, la noche del 24. Los Reyes Magos.